Muchas gracias por mi invitación. Es posible edificar un mundo mejor, es posible construir nuevas fronteras entre lo soñado y lo posible, entre nuestros deseos y la realidad. No podemos dejar de lado el hecho que somos una concreción de los errores, omisiones y acciones del pasado, pero tampoco podemos eludir nuestra responsabilidad en relación al presente y al futuro de nuestras sociedades, de nuestro entorno. Entonces viene la magia como componente fundamental para soñar, y vienen en nuestra ayuda los rituales ancestrales para visualizar con claridad nuestro pasado. En la salud, al igual que en el resto de los espacios de acción concreta en la cual se desarrollan los seres humanos concretos, nada más hemos sido replicantes de aquellos proyectos exitosos que se emplearon en los países del capitalismo avanzado. Y es que desde la visión de la racionalidad instrumental nos incorporamos a la historia demasiado tarde, con demasiadas rémoras en relación al pasado. Siguiente, por favor. Gracias por la invitación. La pregunta de reforma o revolución en el sistema de salud de Ecuador nos permitió al equipo que ha trabajado en este tema de la comuna sanitaria virtual establecer esa pregunta. ¿Cuál es la situación del cambio institucional del Ecuador? Para poder mirar en grandes periodos cuatro instituciones: la atención a la salud de la población, la atención a la enfermedad, el gobierno y la formación del personal, para tener una apreciación de ese cambio institucional. Mirar los retos que plantea la Constitución y obviamente cuáles han sido las propuestas. En este esfuerzo de síntesis y tratando de ajustarme al tiempo, por favor, la siguiente. Entonces, la mirada de la primera institución, de esa primera institución, institución en el sentido de las limitaciones que la humanidad ha establecido para la interacción humana, o la rutina de símbolos que delimitan la acción humana. Entonces, aquí en la atención a la salud de la población, queremos ver qué pasó en la colonia. En la colonia, obviamente, la metrópoli establece la orientación fundamental, evangelizar y obviamente organizar el trabajo de los siervos. En la república, lo que nos interesa es mirar que Europa plantea, ya no obviamente una sola metrópoli, que Europa en su conjunto establece un ordenamiento territorial de la ciudad. Y la República, luego ya en el siglo XX y en el siglo XXI, establece una presencia importante de los organismos internacionales que están mencionados sintéticamente en la parte de abajo, como son OPS, Fundación Rockefeller, Servicio Interamericano de Cooperación, UNICEF, USAID, Banco Mundial, para mencionar los más importantes. Entonces, ¿qué nos viene para la atención a la población? El control de las enfermedades, porque nosotros debemos estar ligados a la producción, en ciudades y puertos, obviamente, el control de las epidemias, de que hay avances muy importantes y que se han mantenido. O sea, todo el tema de inmunización, agua potable y saneamiento nos viene a APS, Atención Primaria de Salud, Salud para Todos en el año 2000, nos vienen los objetivos de desarrollo del milenio y luego nos viene salud de todas las políticas. Siguiente, por favor. Luego, en la atención a la enfermedad, en esa atención a la enfermedad en donde decimos cuáles son los conocimientos, prácticas y organizaciones sociales para la prevención y la curación de la enfermedad. ¿Qué pasaba en la colonia? Lo importante era introducir la medicina de España, ¿no es cierto? La medicina de la colonia. Luego Europa nos trae lo que son los hospitales y los consultores para la atención ambulatoria, y después En los años 20, del siglo XX, el seguro de enfermedad y maternidad como parte de los seguros sociales, en esa protección de invalidez, vejez, muerte, cesantía, riesgo de trabajo, el seguro de enfermedad y maternidad, que inicia acá en 1928, el primero servicio de salud en 1935. Nos vienen los dispensers, los médicos, y también nos viene la organización piramidal de los servicios médicos, decir, esa lógica organizativa de los servicios médicos y la vida viene desde temprano. Los esfuerzos de cobertura universal, atención primaria, salud para todos, los sistemas locales de salud, medicina basada en evidencias, las medicinas alternativas en el último tiempo del siglo XX. ¿Cuáles son los elementos de la localidad, de lo propio de lo? Primero, la medicina que había antes de que vengan los conquistadores, esa queda relegada, queda postergada. Esa se mantiene también en la República y se mantiene hasta el momento. Luego, como productos propios, hay un esfuerzo muy importante, la medicina rural en 1968, para el año de trabajo de los profesionales de salud, médicos, enfermeras, odontólogos y obstetrices, y un esfuerzo muy importante de Seguro Social Campesino, así mismo en 1968. Una organización que pertenece al instituto, que es parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se afilian organizaciones campesinas compuestas por familias, que obviamente hay una protección completa tanto en salud como en pensiones, y hay un trabajo fundamental en el campo. Siguiente, por favor. Entonces, asimismo, la influencia del contexto sobre esta institución, sobre el gobierno, lo que nosotros podemos decir, que desde la metrópolis obviamente había que legitimar la medicina, la introducción de esa medicina, y luego la República, la separación entre Estado e Iglesia, que ese es un tema muy importante, y luego nos viene la obra de los Ministerios de Salud, con todos los elementos de la planificación, la vigilancia y el control de la rectoría. No nos olvidemos que Ecuador es uno de los últimos países que funda el Ministerio de Salud en 1967 y en 1972 integra servicios que eran antes de la Junta de Asistencia Pública, de la Junta de Asistencia Social. Es decir, esa carga del asistencialismo es muy importante para el caso del Ministerio de Salud. Luego nos vienen los sistemas nacionales, los sistemas únicos, la separación de funciones, la privatización. Siguiente. Y información de personal. Formación de personal es muy importante, muy interesante. Hemos encontrado cuestiones que nos deben llamar mucho la atención. Desde el metrópolis, obviamente, la formación del personal es en la universidad religiosa. Luego, en la República, a inicios, empieza la formación a nivel de hospitales. Y luego viene, ya en el siglo XX, el médico que el país necesita, la atención comunitaria, la planificación, la salud de investigación, la vinculación, investigación, docencia y servicios, la medicina basada en evidencia. Siguiente, por favor. En síntesis, para estas cuatro instituciones, hay varias instituciones en este proceso de conformación del Estado. En la atención de la salud, diríamos, hay una medicalización de la salud y obviamente hay una segmentación de la población que reciben o son parte de estos servicios, no se viven de salud colectiva. En atención a la enfermedad, segmentación de la población, ampliación y consolidación del mercado de servicios médicos, la oferta segmentada y la organización siempre según el interés médico. En gobierno, obviamente, la fragmentación y una gobernanza incipiente o naciente. Y la formación del personal obviamente para el hospital urbano y para el mercado. Frente a eso, dos ideas, la siguiente, por favor. Una, este cambio institucional, muchas gracias. Este cambio institucional tiene esas características, según modelos externos, perspectivas, recurre a la ley como estrategia principal, es basado en la autoridad, busca el control. Mientras que requiere siempre una realidad estática, los recursos siempre, más recursos y una decisión política. Y en cuanto a las negaciones, que es lo que nos interesa resaltar, cuál es la herencia institucional, que se niega siempre, la dinámica de la realidad, las transiciones, la preparación para el cambio, la participación y los otros. Dos ideas últimas, por favor. A mí no, a la asamblea. Esa es la visión de una visión histórica. Un acuerdo social es la Constitución del 2008 y ahí son los elementos muy importantes que plantea para la salud. Esto está resaltado únicamente para estas cuatro instituciones. Cuando nos dice a la atención a la salud, cuando establece que existe una vinculación con otros derechos, agua, alimentación, educación, trabajo, seguridad social, ambiente y otros. Y la atención a la enfermedad es la primera vez que establece el derecho a la salud, establece los grupos de atención prioritaria, los siete grupos de atención prioritaria, establece la interculturalidad, el respeto a las prácticas de los otros saberes y como instrumento, como el mecanismo importante de la red pública integral. En cuanto al gobierno, establece las competencias, tanto para el gobierno central, para las políticas, como para los gobiernos municipales en cuanto a planificación de infraestructura y mantenimiento de ese equipamiento. El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es un sistema grande que incorpora a varios sistemas, al sistema de salud, a la educación, a la comunicación, a la seguridad social y, obviamente, el Sistema Nacional de Salud, de Seguridad Social. Por tanto, eso es lo último, por favor. Bien, muchísimas gracias. Ese es el reto para nosotros, la diversidad. Este es el Ecuador en una sola lámina con 14 nacionalidades, 18 pueblos y 12 lenguas. Gracias.